¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Septiembre, estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros, la edición 33. Hoy, 21 de septiembre, empieza la primavera ya, ¿no? Sí, y además el día de la radio. Día de la radio, o sea, no tendríamos que tener programa, debería ser feriado hoy día, no habría radio, pero antiguamente te acuerdas que había radios de turno. Radio de turno, y cuando se ponían pesados para el tiempo de Pinocho, empezaron a dar como libertad, porque querían que libertad era eso. Y fue un medio así, fue como una parada de la Archi, fue como una de las primeras reacciones ante el autoritarismo. La Radio Nacional era la que estaba a cargo de eso, pero bueno. Pero es que empezó a tocar más radio. Porque... ¿Hablemos de películas? Bueno. Hay novedades esta semana, fíjate, con Blade Runner. Sí, Blade Runner. ¡Ay, qué buena! ¿Qué pasó? Pero sale el 6 de octubre, ¿no? Aquí en Chile va a ser estreno el 5 de octubre, que es día jueves. Bacán. Genial. Vamos adelante con los demás. Una fecha que también podría ser emblemática para nosotros. El plebiscito, pero no pasa nada. Pero aparte de eso, también, bueno, hay durante la semana, el primer día de la semana, se estrenó un nuevo corto de estas precuelas que está tirando... Oye, tú ya no has visto la otra, me he olvidado. Tirando el Denis Villeneuve. Y esta también fue dirigida por el... Por Luke Scott, que hijo de Ridley Scott. Las dos primeras son de él. La tercera no se sabe, porque él dice que le encargó a dos amigos que hicieran estos cortos. Puede que otro amigo sea Ridley Scott. Ahora, este corto que se lanzó ahora tiene toda la estética de Blade Runner, así de esta calle sobrepoblada, medio esta lluviosa, calle viscosa, con mucho oriental entre medio. Y lo protagoniza el Dave... ¿Cómo se llama este actor? No sé. Hay uno que sale en los Guardianes de la Galaxia. Pues se me olvidó el nombre de él, pero acá es un... ¿cómo se llama esto? Un replicante que muestra también un lado como humano, fíjate. Oye, si no es para tu vez... Es muy entrete. ¿Por qué no me mandas los links de las dos cuestiones? Pero no me las pongas en el Facebook, mándame Dave Bautista es el actor. Ah, bueno, él es. Sí. Oye, pues me mandáis los links y así yo los puedo ver. están en... Mira, tú pones Blade Runner 2049 y te empiezan a aparecer los... Pero yo quiero verlo así como tú lo viste ordenadito. Yo los he ido viendo a medida que van saliendo en todo caso. Pues dice que estoy diciendo. Claro. O estarán ordenaditos ahí, ya. Este se llama Nowhere to Run. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Dawn of Nexus. Sí. ¿Es el primero? Sí, el amanecer de los Nexus está con subtítulo en castellano. Este no pillé ninguno con subtítulo. Pero igual se deja ver. La otra novedad es que el domingo 17 en Inglaterra se estrenó la serie Sueños Eléctricos, Electric Dreams. Basada en el cuento de Philip Dick. Que está basada en 10 cuentos de Philip Dick, son 10 capítulos. Ah, qué bueno. El primero, fíjate, ya está disponible en la red. Pues esto están, ¿con subtítulo? Están por Amazon y no me acuerdo por qué canal. Channel 4 en Inglaterra. Y sí, ya está con subtítulo. Ya está listo. El primero lo dirige Julian Jarrold. Jarrold es el director del primer capítulo de esta miniserie que se llamó River. No. Ah, River no gustó tanto. Me equivoqué. Red Riding. Esa de Red Riding. Esa tú la viste, yo la he visto. Esa que vi yo, esa trilogía. Me confundí con River. Claro, de Red Riding, que es muy, muy buen director, fíjate él. Sí, es bueno. Y acá es protagonizada por este Richard Madden, se llama. ¿Madsen? El Robert Stark de Juego de Tronos. No, Madsen, Madden creo que es. Sí, Robert Madden. Él protagoniza. Y es una historia de telépatas y antitelépatas. Como romántica, como expresionista, me encanta. Tiene una cosa, dicen ahí, media de lo de Blade Runner también en lo que es la estética. Así que habrá que ver. Ya van a empezar a pasar otros capítulos. Son 10 capítulos cada uno de una hora. Y van uno a la semana. El 24 de septiembre viene Planeta Imposible, dirigida por David Farr. Yo estuve buscando quiénes dirigen y la verdad es que hay varios directores de televisión inglesa y creadores también de programas en Inglaterra. La coproducción la hace también Bryan Cranston, que protagoniza uno de los capítulos. El papá de... El papá de Malcolm. Para mí siempre es el papá de Malcolm. Y para otra gente es el profesor de química que vende droga en... Pero cuando terminó es la Breaking Bad. Breaking Bad, él volvió a ser el papá de Malcolm. Era una pesadilla que tenía. Así que es el papá de Malcolm. Bueno, Breaking Bad está de vuelta. No, la otra, el Malcolm in the Middle creo que vuelve. Ah. Sí, sí, había ahí una... alguna cosa que estaba volviendo. Que me voy a reírme con esa cosa. Me río tanto con eso siempre, aunque sea repetida. Y también me entendezco con el Dewey. Me encanta, me encanta. Oye, y lo otro que te vi por ahí, que sentí mucho de verdad, la muerte del Harvey Stanton. Sí, lo iba a dejar para el final, fíjate. Ya. Entonces yo voy a hacer un comentario aparte, perdón que... Sí, sí, lo que pasa es que había alguna otra noticia, porque, por ejemplo, nosotros conversábamos la semana pasada y antepasada al Festival de Cine de Toronto, que va siendo como una antesala también para pa la temporada de premios de empieza a mostrarse la del 2018, junto con Venecia y con el Festival de Telluride en Nueva York, que está ya comenzó, si no me equivoco, esta semana Telluride o la semana pasada. Pero lo interesante, fíjate, de Toronto es que no es un festival competitivo. Solamente una exhibición. Una exhibición de película y hay un premio del público, eso sí, que lo ganó la película que se va a llamar en castellano y que se va a estrenar, si no me equivoco, en marzo. Puede que me equivoque, o sea, diciembre, pero se va a estrenar acá. Le llamaron aquí en castellano Tres carteles para un crimen. Habla de la frase McDormand. Claro, que de Michael McDonough, que es el director de Perdidos en Bruja, y que viene, sí, parece que va a ser una película muy, muy buena. Oye, película. Pero yo encuentro que es raro que la fuera para marzo, porque quería fuera al Oscar, po. No, si se estrena aquí en Chile en marzo. Ah, en Estados Unidos ya se estrena con la exhibición en Telluride. Ah, ya lo está, entendí. Entra en la competencia, se estrena antes de diciembre. Es que soy un poco lenta a veces. Oye, lo otro que me comentaba Humberto, que nos comentaba en el grupo, que vio El Seductor, dice que es muy buena. The Beguiled. La versión nueva. Sí, yo he leído críticas así como mixtas de la película. Dice que es buena, entretenida. ¿Quién fue el que le hizo pedazo de Héctor Soto? ¿Y qué pasa? Que es machista, como la dirige esta cara. Ahora, quienes estén interesados, fíjate, en saber lo que se viene en película. ¿Ya? ¿Buen dato? La Rolling Stone gringa, o sea, rollingstone.com y theguardian.com o .uk, como quieran. PDF-giant puede bajarla gratis. No, en Rolling Stone y en la página web y en la página de Guardian, ¿ya?, están los listados de las películas que vienen y está harto interesante, fíjate. Ah, eso está bueno para compartirlo. Sí, sí, hay, me parece que son 30 o 100 películas las que pone Rolling Stone, hacen una mirada bien exhaustiva. Y The Garden ha ido tirando las que están en los festivales y también las que están estrenando en Inglaterra ahora, que se van a estrenar es en los bueno, meses próximos. Esa guía a uno le ayuda a montones para seleccionar lo que quiere ver, para buscarlo tranquilito. Sí, y lo bueno es que muchas, como se han mostrado ya en festivales, tienen crítica, entonces podrías tener una claro, mirada más o menos clara de lo que te vaya a encontrar. Es tanto si que tengo es que no te aguantas el misterio. Tengo que ver el Le Havre, más de ese mismo director, tengo que ver esa serie que me pasa otra vez. Bueno, en Telluride se van a presentar El Otro Lado de la Esperanza, de Aki Kaurismäki, y también se va a presentar Una Mujer Fantástica, entre otras películas. Buena película, la recomiendo. Y también, si no me equivoco, no sé, la verdad es que está para pa Inglaterra, está una que yo quiero ver sí o sí, que se llama La Muerte de Stalin. Qué buena es lo que estoy viendo, esa página está bonita. De Armando Iannucci. Lo que estoy viendo acá es el catálogo de Telluride. Del Festival de Telluride. Y aquí tengo una imagen de la película La Hora Más Oscura, Darkest Hour, donde... Ya, también lo vi eso hoy día, ayer lo vi en el Mercurio. Gary Oldman encarna a Winston Churchill. Y se va a estrenar acá, acá en Chile. Dice que hace un papelazo octubre, Gary Oldman. También vi que había otra película con la Reina Victoria, con la Judi Dench. Sí, sí. Es la historia de la... Un amigo joven hindú. Claro, un sirviente hindú que tiene. Y la dirige Stephen Frears, para variar, si no me equivoco. Pero Stephen Frears es muy bueno y me gusta. Se ha pegado sus caídas también, pero... Sí, hay fíjate que en el festival de Telluride, bueno, está la misma que se presentaron en Toronto, gran parte, y Venecia. Claro, lo de Toronto, sí. Oye, ¿cómo escribiste Telluride? Telluride, con doble L... Telluride. Ya. Listo, ya lo escribí. Pero ahí te mando después el catálogo. Quiero que mandes los links para ver las precuelas nomás. Eso me necesito. Las precuelas yo las pillé a través de Facebook. De Facebook de Blade Runner 2049. Ya, eso voy a hacer mejor. Mira, tú decías, nos queda un minuto y medio. Y sí, tenemos un obituario que es realmente sensible para... Para el cine, para la cultura popular cine, también. Porque un actor que siempre, casi siempre fue secundario. Pero que soportó... Realmente son actores de soporte. Es decir, la película sin él son otra cosa. Y que cuando fue protagonista, te entregó algo tan memorable como el personaje de Travis de París, Texas, un papel que estaba pensado para Sam Shepard y por cuestiones de tiempo disponible no pudo hacerlo Sam Shepard y lo hizo Harry Stanton, que murió hace poquitos días a los 21 años, murió el viernes. ¿A los 21 años? A 91 años. ¡91! 91. Y tiene una carrera larguísima, particularmente como... ¿De niño también o no? No. Actor en los años 50. Y en películas de vaquero, muchas películas del oeste y muchas series, o sea, El Gran Chaparral, La Ley del Revólver. Pero él era un vaquero Bonanza. Urbano, po. Aparecía como vaquero, la primera que yo recuerdo con él, o la más vieja que he visto quizás, de películas, es Pat Garrett y Billy the Kid. No, pero lo que me refiero es que él como, o sea, digamos, su persona, su personaje a veces trascendía a la persona y él aparecía como Sam Shepard, que no son el típico gringo, sino que el típico gringo de ciudad, sino que son tipos como trasplantados. Y son hombres azotados por el... Por la pena. Azotados por la vida, por la pena. Solos. Claro. Sus últimos roles son en Twin Peaks, en la serie. Actúan cinco capítulos de la nueva temporada de Twin Peaks. Y también estuvo en la película Twin Peaks... Fuego Camina Conmigo. Sí. No estuvo en la serie. No, pero actuó en la película. Y hay una película más o menos reciente que la estoy buscando acá porque me parece que no ha llegado por estos lares. Porque por aquí tiene la filmografía de él. A ver si la puedo encontrar. Para darle un vistazo, aunque ya estamos llegando al tiempo de este bloque que le estábamos dedicando este pedacito al gran Harry Dean Stanton. Realmente, bueno, igual es un hombre ya harto mayor. 91 años, una vida bonita. Tiene que haber tenido una vida también bien agitada él. ¿Carreteada, decís tú? Sí, claro. Ahí un papel tan chiquito como el papá de la chica de Rosa. Sí, lo tienes en esa. Aquí está en Lucky. Esa película, no me acuerdo de quién es que la dirige. Es una niñita, ¿no? No estoy seguro, fíjate. El asunto es que llegamos al final y qué mejor que despedirlo con una canción de la bella película de París, Texas, de Wim Wenders. Está con la guitarra Ray Cooder. Precioso. La canción Mixteca, que me parece que él es el que la canta. Y que una vez la escuchaba... ¿El Ray Cooder o el Harry Dean Stanton? Ah. Hay otras partes de la banda sonora en que se escucha la voz, sí, de él. Hay unos relatos. Diálogo, sí. Y nuestro padre, una vez que yo puse este disco en la casa, el París, Texas, recordaba la canción, la había aprendido en el colegio. Ah. Oh. Sí. Así que despedimos este bloque. ¿Mixteca? Y a Harry Dean Stanton con la canción Mixteca de París, Texas, y volvemos dentro de unos minutos más para conversar de cine y televisión nacional y todo lo demás. Ya volvemos. Thank you. lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, al viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. O tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cuando estamos de vuelta en el Día de la Radio. En el Día de la Radio, en Notas en 35 milímetros por radioleufu.com. Un saludo a un querido radiófilo, puede decirse, que doctor en historia, hizo su tesis en la radio, en historia de la radio chilena. Por ahí puede estar escuchando Ricardo Paredes, que reclama por la impuntualidad de los programas Radio Leufu, con toda razón. Porque a Ricardo le gustan las cosas puntuales, como todo gentleman. Sí, él es un gentleman. Es raro siendo antropólogo que sea tan caballero. Pero él es así, y nos agrada que sea así. Yo vi una película chilena que realmente, o sea, no sé si puede ser película porque está grabada digitalmente, pero bueno, igual. Vi, por primera vez voy a comentar una serie chilena como película que haya visto. ¿Por qué? Porque es súper, súper buena. No he visto toda la serie, se supone que partió el 2011. Aquí me quitaste mi torpedo. Toma. Porque lamentablemente no pude pillar toda la información. Solamente tengo tres datos. ¿Qué serie es 12 días que estuvieron a Chile? Yo vi el capítulo del miércoles recién pasado. No logré ver quién dirige. Sí vi que uno de los co-guionistas es Mateo Iribarren. Y es el día que corresponde a la... O sea, claro, el día que estremeció a Chile es la muerte de Pinochet. La persona que creadora de la serie se llama Marcelo Ferrari y está producida por Buen Puerto para Chilevisión. Inversino también aparece ahí. Todo lo que alcancé a ver porque no veo. Acuérdate que bien. Marcelo Ferrari dirigió Subterra. Bueno, el cuento es que todos los otros capítulos han sido bastante tristes, me decía mi hermana. Está, por ejemplo, cuando murió este bombero en Valparaíso, que el papel lo hace Gardo Bruna poco antes de morir. Está un tema del Transantiago, está el informe de Vales, que dicen que es para morirse de pena, y en fin. Pero la muerte de Pinochet fue tomada como comedia. Y realmente es para la risa, por ridículo que muere un dictador, que no se le hizo nunca justicia, y muestra la realidad chilena, que algunos lo aman, otros lo odian. El encuentro de dos familias por motivo de que se casan sus hijos. Son dos familias muy diferentes, clase media un poco arribista y más bien, para no decir clase media alta. Y actúa el primer matrimonio ya deshecho, que es Alejandro Goich, que es un actor A mí me encanta, es muy buen actor. Y aquí en tono de comedia también muy genial. Con la María Izquierdo, que también es buena en drama y comedia, excelente. Más Willy Semler, que aparece como marido de la Claudia Celedón. Y me da la impresión de que la voz que hace de la Lucía Pinochet también es Claudia Celedón. Encuentro que se encuentra para conocerse durante, para previo al matrimonio, y justo le avisan a uno que murió Pinochet. Uno pide la champaña, el otro pide, el otro poco menos que quiere llorar, pelean, la familia, la pareja de novios se pelea, se pierden en el camino a una parte y llegan al Plaza Italia donde están celebrando. Los separados tienen un pequeño contacto, y estos otros arrancando de los, mira, el par de momios tales por cuales, y ahí se disfrazan de protestante. Mira, es para ponerse la risa, porque ¿qué es lo que tiene cómico? ¿De protestante evangélico manifestante? Manifestante, quise decir, pues, obvio. Y lo que tiene divertido es que tú reconoces la realidad, pero plenamente. Está tan bien hecho que uno se ríe de uno mismo. Porque ves, en todos lados ves algo que tú o conociste o conoces o estás viviendo. Realmente genial. Muy, muy bueno. Yo te mandé el link para que lo vieras, porque es corto, 45 minutos. Todavía. Y la verdad que los novios, que son los que protagonizan, no tienen mucha figuración, porque se lo comen estos otros cuatro personajes que son geniales. Geniales, geniales. Y hay una parte que a mí me gustó mucho, que es la canción que elegí. No pude pillar la canción verdadera, que es un cover sobre La Masa de Silvio Rodríguez. Y no salía quién hacía el cover. Tampoco, es que pasa más, porque yo lo vi y no veo, no distingo, en la, porque habría que verlo en la película. No lo encontré la información en internet ni en la página de Chilevisión, entonces tengo que ver la película de nuevo para poder ver. Es una lata, porque no está en la página de Chilevisión quién dirige el capítulo. No. Podemos suponer que es Marcelo Ferrari, el que dirige. No lo sé, porque no alcancé. Solamente como conocía a Mateo Irribarne, lo logré con la gestal que hace el ojo solo, pude leer el nombre. Pero, porque mi computador es chico, está medio rayado, está peor mi ¿cómo se llama? Mi teléfono, así que no fue por desidia realmente. Y yo la recomiendo, espero ver otros programas también, pero realmente porque es un Chile, es el Chile que es, pues, que somos medio chanta para todo, pero también somos divertidos. Que hacemos fiesta de las muertes cuando debimos haber, como dicen unos personajes, debimos haberlo juzgado. Y así es hasta terapéutico. Lo interesante es que está disponible en la página web Chilevisión. Sí, para verlo para en cualquier momento, verlo con cualquiera, en cualquier medio. Yo tengo el link, que te lo pasé, pero ya no, ahora otra vez ya no lo veo acá porque no tengo internet en mi teléfono. Pero, bueno, las versiones de la canción encontré varias, pero era casi lírica. Y la versión del programa es bastante punky, bien rockero. Y encontré dos, una de Fernando Lasabia, que era ligeramente parecido, y una de una mujer argentina, que la encontré genial el tema. ¿Tú lo escuchaste el tema, no? Sí, lo estuve buscando los dos. Escuché el de Lasabia y también escuché el de Vivi Possebon, creo que es el nombre de ella, que es una versión en vivo en Cooking Rock. Sí. Estaba pensando que quizás la otra que tú escuchaste puede haber sido de Los Miserables, pero no sé si existe, porque ya han hecho algunos covers. Yo pienso que era de Los Miserables, pero se suponía que la cantaban ellos en vivo, no era. Puede ser, mírame, se me fue con esa, porque busqué por varios más. Los Miserables. Igual hay una conexión bien mala en este momento. Yo tengo que hacer una corrección, pero yo dije radiolefu.com y es lefu.cl. Sí. Sí. Nos estamos con la conexión súper mala. Bueno, en fin, yo estoy súper contenta de haber visto este programa. No me arrepiento, me lo recomiendo a mi hermana. Y porque siempre uno tiene prejuicios con la televisión chilena, la verdad que tanto como prejuicio no es, ¿eh? No, porque o sea, hay que pensar también, fíjate que hay una serie de iniciativas del Consejo Nacional de Televisión que premia estos guiones y después se los adjudican algunos canales. De hecho, hay programas que tiene premio por el Consejo Nacional. Claro, y hay programas que están guardados. Hay uno que... O lo dan a la hora de la cultura. Hay uno que no vimos, que es este, La Caravana de la Muerte, que dicen que fue muy, bueno. Muy, muy bueno, y no recuerdo cuál otro más. Hay muchos. Y dan los programas que son más los que, digamos, los más livianitos, los que no nos aportan nada. Y hay un montón de material hecho por muy buenos guionistas, muy buenos actores, buenos directores que uno no conoce. Entonces, claro, está el prejuicio de que no hay calidad, pero más que la la calidad, quizás la oportunidad de que podamos verlo en un horario decente. Sí, pues lo mismo que pasa el otro día cuando vimos la película de Raúl Ruiz a las 12 de la noche, un día sábado, es como un horario... Es que en el fondo la televisión no tiene interés que la gente se cultive y punto nomás. No, porque el modelo de televisión que tenemos, este modelo que de autofinanciarse, por lo tanto Televisión Nacional tiene pelota, que recurrir pechuga. A dar puras películas, teleseries turcas o estas bíblicas brasileras que le aseguran público. Y nada más, o alguna cosa como esta telenovela que se llama Buena Profe. ¿Cuál era? Que viene ahora con el Marcelo Alonso como profe y como con la Manesuet como una directora sexy en un liceo o colegio. Para reírse de uno que le pasa. No sé si es tanto. Yo recuerdo que el Reemplazante me pareció a mí como una buena serie, no era comedia, digamos. Pero esta otra es una teleserie para las 8 de la noche. Pero eso que donde te digo encontrar yo... esas caricaturas, pero en el fondo también permite que, o permitía en el antiguo modelo de televisión, que se pudieran financiar producciones nacionales. Pero actualmente el asunto es que se financian, pero después los canales archivan los programas y no los tiran. Pero que es en el fondo censura, porque nosotros necesitamos vernos en y hablarnos de cosas nuestras como país. En nuestro país, un país súper con antifaces, con antiojeras, un país que oculta todo, deja con la alfombra. A lo mejor por ahí podría empezar a salir un poquito a limpiar el ambiente, no lo sé. Pero yo creo que la televisión tiene una tarea que cumplir. Son las cenizas del olvido, como dice Elizabeth Lira, sí, Premio Nacional de Derechos Humanos. Derechos Humanos. El tema es que yo tuve la suerte de haber nacido en la década del 60 y haber visto 3 años de televisión fantástico. 2 años y medio, porque tuvimos tele a mitad del 70. Me acuerdo haber visto series sobre teatro, teleseries sobre grandes clásicos de literario, haber visto mucho documental de la Europa del Este, haber visto las películas de la marioneta, nunca podemos saber el nombre, de los años 30, vi tantas cosas y nada aburrido. O sea, yo era cabra chica, tenía 9 y 11 años. Hubo un veranito sí. Del 90 al 92. También. ¿Ah? Con el retorno a la democracia, el inicio de la transición, esa que nunca terminó. Y hay un veranito de San Juan con buenos programas de televisión, rapidito. Pero rápidamente se impuso el modelo y ahí estamos. Empezaron a correr más tarde, pasaron para un día que nadie podía ver, después para el viernes, para el sábado y jamás, nunca. Esta serie de los 12 días que transmitieron a Chile se está dando todavía. Y están los programas en... Están en la página de Chilevisión. Son programas de una hora cada uno, 45 cada capítulo. Minutos, 45 así que bastante minutos. Cómodo para ver. Insisto que son programas muy bien hechos, muy bien actuados. Y hay también, a quienes les interese la mirada más seria, está el documental que yo había encontrado, que no alcancé a ver tampoco, de Iván Osnovikov y Bettina Perut, que se llama igualito, ¿eh? La muerte de Pinochet, que es del 2011, que también ha tenido sus premios por ahí, y es una mirada también, no sé si la idea es que... No sé si la palabra sea más satírica, más descarnada quizás, de los adherentes también a Pinochet el día que muere. Da para eso, porque realmente es vergonzoso. A mí me pilló en el supermercado cuando murió Pinochet. Estaba la gente mirando un televisor en el líder. Yo no me acuerdo. Y como dice uno de los actores de la cuestión, actor, no el personaje, no vale la pena acordarse. ¿Yo? Bueno, llegamos al final y... recomendamos entonces La muerte de Pinochet de Chilevisión, los 12 días que estamos haciendo una y quizás si a Chile. Se empieza a ver, la gente tome nota lo de la que tiene hasta descarga, hasta que no está viéndolo, y como saben, le ponen más Wendy. Y le pediremos a Chilevisión que ponga más información en la página acerca de quien realiza la película. Una ficha, po. Claro, y los dejamos entonces con La masa de Ciro Rodríguez, la versión de. Aquí la tengo. Vivi Possebon. Una rubia rockera. Así es. Volvemos dentro de 4 minutos con más contrapedura en radioleufu.cl, notas en 35 milímetros. Es un himno de Latinoamérica, de Silvio Rodríguez, La masa. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio,

No vi ninguna película, po. Pero en llegando me puse las pilas y estaba pensando qué podía ver. Y tenía ahí las películas de la Kelly Reichardt, que no he terminado de ver todo lo que había bajado, que había encontrado. Y vi una que es más o menos reciente, que de hecho es la penúltima película, pues la última la comentamos aquí la otra vez, que era Ciertas Mujeres. Esta otra es una película que se llama Night Moves, como la canción de Bob Seger. Pero no tiene nada que ver con la canción, pero canción de Bob Seger habla de del verano y de lo que uno hace en el verano en la juventud. Más liviana. Y acá una historia harto más dura, fíjate, porque es la historia de unos jóvenes que son... ¿cómo se llama esta cosa? No quiero decir que son terroristas. Son activistas ambientales, pero claro, se les ocurre hacer un acto de sabotaje que sería considerado terrorismo quizá en este país. Y se les cae. Pero la cosa es que es bien terrible porque se les ocurre volar una represa. En un río donde hay un montón de represas más y ellos están seguros que esta represa daña el ambiente. Y para hacerlo se contactan con un veterano de Irak, seguramente Afganistán, que lo hace Peter Sarsgaard, este actor. Mira. Más o menos joven. Bueno, también es Los protagonistas son el Jesse Eisenberg, que es notable, y la Dakota Fanning. ¿Dónde vimos Jesse Eisenberg? Jesse Eisenberg tú lo puedes haber visto en Tierra de Zombies con Woody Harrelson, que es una comedia, y también puedes haberlo visto en Red Social. De David Fincher, donde hace de Mark Zuckerberg. Sí, ahí la vi. Pero acá fíjate que construye el personaje a punta de silencio y tensión en el rostro. Actor. Es muy buen actor. Sí. Y la Dakota Fanning, también que es la hermana de Elle Fanning, sí. Yo la vi, y a lo mejor también la viste cuando era chiquitita, tenía como 6 años, en una película con Sean Penn, en donde Sean Penn es un discapacitado deficiente mental. Sí, ella es su hija. Y ella es su hija, que se llama Lucy. La he visto varias veces, la he visto en otras películas, la he visto también en las voces, actúa en varias... En varias películas de dibujo animado. Bueno, el asunto es que ellos son dos activistas ambientales. Él trabaja en una... Vive y trabaja en una granja orgánica. Y ella trabaja y vive en una especie de spa con aguas termales. Y se contactan con este veterano de guerra que es un poco mayor que ellos y que tiene experiencia en construir explosivos con fertilizante. Y compran un bote... Una lancha que se llama Night Moves, por eso está el nombre de la película. Y deciden, como te decía, volar la represa con la seguridad de que en ese momento no va a andar mucha gente o no va a haber nadie en el lugar. Pero... Y de a poco las cosas empiezan como a salir mal, porque hay gente alrededor, aparecen posibles testigos, vuelan la represa de noche... y a los pocos días aparece en la prensa de que hay un campista desaparecido. Y al par de días se sabe que el campista apareció ahogado luego de la explosión. ¿Pero en la represa se puede asegurar que fue por la explosión en la represa? O sea, eso fue lo que hizo que el agua inundara todo el valle donde está pero la... Pero pues le mataban la cosa y quieren comprar a los cabros. Un montaje. Nadie sabe que son los cabros, salvo los más cercanos, porque la chica empieza a ponerse nerviosa. Dina se llama ella. Y le comenta a algún amigo en común, porque ellos participan de estas instancias autogestionadas, de ver documentales. Los colectivos. Claro, un colectivo anarcoambientalista, ¿no? Y ella empieza a ponerse un poquito nerviosa y empieza como a soltar de a poco la cosa. Lo que empieza a causar una espiral de... Neurosis. Más que neurosis, así de pánico y de compromiso, porque él no quería causar la muerte de nadie, del ideólogo que es el Josh, el Jesse Eisenberg. Como buena película que el Reinhardt... No te va dando la información. Es una película que tiene... Tiene un suspenso distinto. Sí, es un thriller, pero es un thriller con un suspenso podríamos decir, internos, ¿eh? En, claro. En, de climas emocionales, claro, que están subrayados por el uso que, esa, que ella hace del paisaje, la como siempre. Que también la contradicción entre la gente que hace las cosas por bien y no quiere actuar como son los malos, que se quedan callados y escondidos. Po. Claro, claro, porque en el fondo la cosa es que hay como 24 campos de golf alrededor que se chupan toda el agua. Y esta agua de la represa, en vez de irse para el cultivo de la granja orgánica, se está yendo para regar el pastito de las canchas de golf y mantener esos negocios, que es una de las razones por las cuales deciden ellos volar la presa. Claro, no sé si se entiende. Yo y que... la otra es, claro, poner en la balanza la cuál es el daño mayor y menor y la conciencia de nuestros propios actos. Ni una cosa vale una vida. Eso decía Carl S. Popper. Y ahí está. Pero claro, hay cosas que valen la vida también de repente, a lo pero mejor. Pero tu vida, no la de otra gente. Claro, y tú, él aquí decides, se ¿no? pone en riesgo la vida de otros. Claro. Y eso es impresionante en la película, como empiezan cuando llegan al lugar donde van a tirar el bote con la cuestión. Que va cargadísimo explosivo. Y empiezan a aparecer niños y gente que está acampando, gente que anda pescando. Y cómo empieza a transfigurarse la cara del protagonista, mientras que el otro, el que hace la bomba, es un mercenario. Sí, pero él también tiene una conciencia ambiental, pero digamos. Pero lo toma como pérdida. Dice, no, pero si esta cosa va a ocurrir más allá, no les va a afectar a ellos. Pero nadie sabe de que está este otro por otro lado. La película tiene su elemento de tensión en esa... En esta pugna interna del protagonista. ¿Inteligente la mujer hace esta película? El tema, ¿quién es el guión? ¿De dónde saca el guión? La idea, la encontró súper buena. El guión tuvo un escándalo, digamos. Hay una affair, como le llaman por ahí. Porque había un guión igualito por otro lado. Pero en este caso... perdón. Comparte, igual que en All Joy, igual que en, ¿cuál? En All Joy, que también la comentamos la otra vez, que son como tres películas que hace con Jonathan Raymond. Ya, el guionista. Jonathan Raymond, perdón, Jonathan Raymond es un escritor de cuentos y guiones. Y durante una buena parte de la carrera de Kelly Reichardt coescribe los guiones. Solamente en ciertas mujeres ella recurre a otra guionista. Ya, pero ¿es una novela o un guión nomás especial para la película? Es una novela que fue guionizada para hacer la película, como te decía, por otro lado. Y finalmente lograron ellos un acuerdo. Esta, no sé si está judicial. No es que hayan copiado, sino que es paralelo nomás. En un comienzo los que denuncian que denunciaron que era una copia de su guión. Ahora, no le quita mérito a la película. No, por supuesto, hay historias viejas que se cuentan tantas veces. Para nada, porque además... Te cuento una historia mil veces y no... La forma que tiene aquel Reichardt de filmar es una de las cosas que, claro, que tiene una caligrafía que es imposible de imitar. Entonces, en el fondo tú podés tener... Un guión que está copiado de otro, que fue... En todo caso, una historia buena puede ser contada mil veces y no te va a aburrir. Claro, y esto, en vez de caer en lo típico del thriller... Claro. De las persecuciones, de la cosa más de acción, esto va en un nivel mucho más íntimo. Yo te decía antes, más interno y más de tensiones... ¿La viste online o la bajaste? La descargué la otra vez. No sé, fíjate si estén online las películas de Kelly Reichardt. No, pero para... No las he buscado. Porque esta la quiero ver. Vale la pena verla, como todas las películas de ella. Yo creo que ha sido una directora más interesante que todo el último tiempo. Además que en un mundo que está dominado por directores hombres... Por eso hay que verla, porque... Hay que verla porque tiene mano... Mano, no sé si es mano femenina. Es la visión pero de la mujer es distinta. Es la visión... mucho más claro esta mirada femenina en All Joy y en Certain Women. Es como contradictorio de repente. Justo estaba mirando, ayer encontré a raíz una exalumna amiga, me etiquetó en un colectivo feminista de varones, de puro hombre. Genial. Porque yo encuentro que no, es como contradictorio decir que uno es feminista, pero también decir que hay películas que son hechas por mujeres. Pero no quiero decir que sean menores o mayores que la del hombre, sino que son distintas. Fíjate que sí, hay una mano distinta. Yo creo que hay una sensibilidad, perspectiva distinta. Bueno, la novela en que está basada la película Se llama La pandilla de Monkey Ranch, o The Monkey Ranch Gang. Es una novela de Edward Abbey. ¿Edward Abbey? No, Abbey. Y iba a ser adaptada la novela por Henry Joss y Ariel Schulman. Aquí estoy viendo en Wikipedia que no los conozco. O sea, la Kelly Reichardt ya tiene una carrera de 20 años haciendo un cine muy personal. Sí. Así es que yo creo que no necesita recurrir a... A copiar cosas. A copiar cosas. Y por último se le ocurrió la idea cuando vio otro... Es derecho, si uno no tiene por qué... O sea, tú, no es que te propio, hay ideas que andan dando vueltas que son comunes a todos. Al parecer tuvo que cambiar algunas escenas, ¿eh? Pero los personajes son más o menos son muy, muy parecidos. Esto pasa en la misma novela. Claro. Así que bueno, llegamos al final del bloque. Night Moves, Movidas Nocturnas de Kelly Reichardt. Si la pillan por ahí, véanla, como cualquier otra película de Kelly Reichardt. Todas las que puedan pillar, véanla, porque realmente es un cine que vale la pena ver. Y despedimos el bloque con la canción que se llama San Francisco Street. Buenas canciones tenía. Es buena banda sonora. The Sun Rai, que es un... cantautor australiano, bien, bien interesante, fíjate. Así que hay que buscar más música a Sunrise. Y nos despedimos aquí con San Francisco Street y volvemos ya con los estrenos, los ciclos y todo eso que hacemos toda la semana. Ya volvemos. This crazy dream, I'm waking up in Y ya volvimos. Entre toses y cosas estamos hoy día con notas en 35 milímetros. Estamos harto mejor que la semana pasada, sí. Pues. Eso sí, ya no estamos hablando como Sabor Schwarzman. No, lo quería morir ese día. Ya, pues, comencemos con los siglos. Hay... Ah, como, hay harto, mira. Sí, pero fíjate que, bueno, una... Solo una, que están terminando en todo caso. Están terminando, nos quedan dos semanas de septiembre. Bueno, dos fines de semana. El otro día se comunicaron conmigo vía Messenger la gente del ciclo Musgo. ¡Ah, qué buena! Fue buena, pero... no es que... No sé si le ha costado coordinarse, pero ellos van alternando quién programa las películas y quién está ahora lo hace como bien sobre la... Sobre nuestra hora, entonces no alcanzan a comunicar. Ah, estamos desfasados. Y quedamos desfasados, así que nos van a perdonar porque no damos su, no comunicamos sus películas. Y esperamos que el próximo mes lo puedan hacer con más tiempo, porque a nosotros nos interesa como, como programa dar cuenta de lo que se está mostrando en los cineclubs, que son importantes. Sí. No tenemos salas de cinearte en Concepción. Hay que tomarse ciertos espacios y esos espacios hay que hacerlo brillar, pues hay que comunicar con tiempo para que la gente vaya. Nosotros lo que podemos ayudar, ponemos nuestro grano de arena, pues. Así que por lo menos con quienes han comunicado podemos ahora dar la programación. Y siempre tenemos al ciclo OVNI, porque además ya está haciendo su ciclo los días viernes y como el programa sale el jueves... continúa ciclo Necesitamos Banderas, de películas antibélicas con Líbano, de Samuel Maoz, que Samuel Maoz es un director israelí y que está envuelto en una polémica ahora porque su última película Foxtrot, que ¿ya? está participando en los festivales de Telluride y participó en el de Venecia y ha sacado sus premios por ahí, ha sido criticado malamente por la ministra de Cultura de Israel, que no lo apoya. La película está directa para los Óscares, representando a Israel. Pero si no la apoya nuestra cultura, me gusta. Es una película crítica al servicio militar israelí y a la política israelí con los, con los palestinos. Claro. Entonces, ahí hubo una molestia de la ministra de Cultura. Pero... Líbano es una película de Samuel Maoz y debe ser también crítica de la invasión que en algún momento Israel hizo y bombardeó hacia el Líbano. Así es que... Heridas abiertas. Son heridas abiertas que Israel tiene ahí. Israel como Estado, ¿eh? no como... El país Israel es un cuento distinto. El país Israel es un... Claro. Pero son sus políticas de Estado las que pueden conflictuar. Lo que pasa es que la gente, el Estado es un Estado poderoso, es una mano norteamericana y de la peor mano. Y no, y el propio Israel, Gisela, de la propia derecha israelí, del propio nacionalismo israelí. Claro, son personas malvadas, diría yo. No sé si sí son malvados. El próximo viernes 29, el ciclo No Necesitamos Banderas termina con una película también que es terrible y muy buena, que se llama Las Tortugas También Vuelan. Esa la vimos, ¿no? De Mahmoud Gobadi. Yo la vi hace unos años atrás, una película bien dura, muy linda también. Todo esto es en la Casa Pulpo. Oropello 11.73 a las 7 de la tarde, $500 la entrada. Entonces ya saben, mañana, viernes 22, Líbano, de Samuel Maoz, y el viernes 29, Las Tortugas También Vuelan, de Mahmoud Gobadi. Durante la semana, lunes cinematográficos, que no lo tengo ahí, pero me acordé, presentan esta película El Cristo Ciego, de Christopher Murray. Una película chilena de un joven que es como una especie de milagrero y va al norte y ahí anda sanando gente. ¿Es comedia o...? No, es una película más bien dramática. Christopher Murray tiene... Además, yo vi una película, es un cine muy, muy especial el que tiene él. Habitualmente trabaja con actores no profesionales. Un actor profesional. ¿Te gustó lo que viste? Sí, lo que vi me gustó. Me parece que El Cristo Ciego es más armada que la otra que yo vi. Te deja harta pega como espectador, lo que siempre es interesante, digamos. Hay cosas que no le cuajan tan bien, pero por lo menos la que yo vi, que ya se me olvidó cómo se llamaba la película, pero fíjate qué interesante. Me dicen que esta Cristo Ciego es harto, es muy buena también. Eso es en los lunes cinematográficos, lunes 25. El martes 26 y el jueves 28, Miradoc se traslada a la Alianza Francesa. El color del camaleón. Con el color del camaleón que comentamos la semana pasada. Que ahora yo recomiendo, no es que haya cambiado tanto de apreciación, pero encuentro que es una película que nos da harto para comentar. Bueno verla y conversarla. Sí, sí, sí. Es que esa otra parte que uno no ve de pronto y que uno a veces prefiere no cuestionarse, ¿no? Que es la historia de... Es fuerte. De militantes de izquierda que fueron cooptados a través de tortura para trabajar con los servicios de seguridad de la dictadura. Pues entonces, es una memoria incómoda esa. Pero necesaria. Y muy dolorosa. Así que El color del camaleón en la Alianza Francesa, colocó lo 1 a las 7 de la tarde, el martes y el jueves. Luca. Luca Lancha. Me parece que... Sí, General Luca. ¿Y cuando Miradoc se cobra? Bueno, Miradoc cobra todas las funciones. Por también eso en la U, claro. ¿Tiene que financiarlo también? En Reacción Binario, el miércoles 27, está una de las películas que le dieron así como notoriedad a Sebastián Silva. ¿Cuál la vi? Me mato, yo la vi. Yo no la vi, no la he visto esa. Yo vi de Sebastián Silva una que se llama Crystal Fairy y el cactus mágico. ¿Así te contaste con esa? Michael Cera, que es muy divertida. Y también tiene La Nana. Sí, Sebastián Silva vive ahora en Nueva York. Tiene una película, Dirty Baby, Guagua Cochina, hecha con actores norteamericanos, que hay que verla, fíjate. No la hemos pillado todavía. Y aquí tiene la música de la banda de sus hermanos, que son la Confederación de Hermanos Contemplativos. No, también está Pedro Piedra, que ahora es solista. Y otros no tipos es la cofradía. Y otros tipos no de apellido, Valdivieso, Subercasó, son todos así como vinosos. Pero La Vida Me Mata se da en Reacción Binario, Lautaro 337, el miércoles 27 a las 7 y media de la tarde. Bueno, si hay que asumir que yo leo más fácil las cosas, po. Y en el Cine Espacio, el jueves 28... La Belle Bactée, de Colin Serrault, una película del año 96. ¿Te acuerdas tu francés? Que es la historia de un planeta que igual a la Tierra, pero más chico, en el que viven personas que se comunican por telepatía y se pueden transportar en el espacio, y una de ellas le encargan que venga a la Tierra, a nuestra Tierra. Y ahí conoce a algunos antiguos habitantes de la otra Tierra que habían llegado acá, pero están muertos, como Jesucristo, como Bach, creo. Los genios. Claro, y bueno, tiene que observar lo que pasa acá, pues. Así que eso es La Belle Verté, no sé, ¿cómo se dice? ¿Qué dice castellano? ¿La Bella Verdad? ¿Dónde está? No, le busqué la traducción, fíjate, esto en Casa 916, no, Castellón 916... No, 500 pesos a las 7 de la tarde. No, pues, verte vidrio. Yo no me acuerdo, mi francés está muy mal hoy. Ver es vidrio. Ajá. Bueno, y acá no tengo traductor, pero vamos. No tengo, yo no tengo transmisión, o sea, no tengo señal. Mira, se me olvidó buscarlo en antes cuando estaba haciendo la pauta, he tenido poco tiempo de hacerla. Vamos a ver al tiro. En los estrenos para la semana, fíjate, hay una que a mí me tinca mucho. Hay otra que yo creo que no van a dar. Otra que es muy interesante, que ha tenido una crítica mixta. Partamos por la que yo pienso, El Planeta Libre, se llama en castellano, La Belle Verte. Yeah. Ah, Planeta Libre, de Colin Serrault. Ella es muy conocida como directora. Como actriz y directora, eso hay que reconocerlo. Mira, ¿qué películas hay? Cinearte francés, con Marion Cotillard. La película Mal de Pierce, de Nicole García. Tenga que esa película es como esas películas maqueta, que con buena historia que se... Sí, es la historia, es una adaptación frustra. De una novela que sigue los pasos durante 20 años de una mujer que, después de casarse, se enamora de un enfermo al que conoce en un centro de recuperación de... Sí, la historia es bonita, como y que tiene piedra en el riñón. Como El Paciente Inglés, pero ahora en francés. Claro, esa yo no sé si va a llegar aquí a Conce, fíjate. Yo creo que sí. Porque es carne de personas que les gusta cinearte, entre comillas. La que sí llega es una que se llama Desaparecido, de Luis Prieto, que es un director español que ha hecho gran Hollywood con la Halle Berry, y que es la historia de una mujer que no se tiene ante nada ante el secuestro de su hijo, dice la reseña. No hay más información de esta película, fíjate. La que sí me tinca es Borg McEnroe. Ay, no, me carga el tenis. De Janusz Metz-Pedersen, que es un director sueco, que básicamente televisión. Lo que pasa es que es cosa de ver la foto y dice el Shia LaBeouf está igual a McEnroe. Y que los tipos además son personaje emblemático del siglo XX. ¿Por? Claro, porque el conflicto que hay otra película más de tan distinto más los dos, de tenis que tiene que darse, que es la historia de Billie Jean King. Ah, esa debe ser con bonita. El entrenador que lo hace Steve Carell, el entrenador, dice sí. La película también una lucha, se llama Lucha de Sexos. Pero eso no ha llegado todavía por acá. No está, creo que la den acá. Borg McEnroe está interesante. Actúa también Stellan Skarsgård, River. Stellan Skarsgård, oh. el viejo. Y que creo que es el papá del payaso Pennywise actual, del otro Skarsgård. La otra interesante es Madre, de Darren Aronofsky. ¿Qué vi yo? Yo he visto algo de Darren Aronofsky. El peleador con el Mickey Rourke. Siempre me dicen lo mismo. Y siempre llegamos que esa es la película que viste. Darren Aronofsky hace esta película que es un thriller de terror con la Jennifer Lawrence, el Javier Bardem. Está buena la historia. Michelle Pfeiffer y Ed Harris. Tiene un reparto de lujo. Y las críticas han estado mixtas, fíjate. Yo he visto críticas de 5 estrellas y otras de 2 estrellas. Son temas como no gusto a toda la gente. Sí, además que Aronofsky es un cine un poquito grueso de pronto en su... le gusta la cosa de shock, bien chocante y bien terrible. Y acá un thriller psicológico de una pareja... Efectista. Claro, de una pareja que vive aislada en el campo y llegan unas personas que le piden alojamiento y cómo se van a negar. Y luego empieza a verse un juego ahí De poderes, entre las mujeres, entre los hombres, etc. Y la otra, una película mono animado que se llama Lego Ninjago, la película. De esta serie de películas hechas con bonitos Lego, sí, en animación. No he visto ninguna, parece que vi la primera, nomás con Luciano. Así es que no sé, esa a mí no me tinca mucho, pero bueno. Yo estoy por ir a ver Borg McEnroe. La de tenis. Y Madre, de Aronofsky, fíjate, esas dos yo son las que yo quiero ver la de McEnroe porque trabaja el de River, que lo amo. Y Shia LaBeouf, fíjate que es un buen actor él. No. O sea, que terminé de ver la de Harrison Ford, la de... ¿Cómo se llama? Ay, que estoy... La de Indiana Jones. Eso. No, tenéis que verlo en American Honey, de Andrea Arnold. La otra vez la comentamos acá. Sí, sí me acuerdo. Pero tú no la viste. Bueno, llegamos al final de Notas en 35 milímetros desde radioleufu.cl. Para que no se lo deje el Pedro. Feliz día de la radio. Y nos vamos a despedir con una canción de la película La vida me mata. De los CHC. La canción se llama ¿Quién va a ser? Así que nos despedimos con música chilena. La cofradía de los hermanos contemplativos. Eso. La cofradía de los hermanos contemplativos. Y nos encontramos el próximo jueves aquí en Notas en 35 milímetros desde radioleufu.cl. Hasta el jueves. Flojo, se puede ver, descansa en los hombros, te hace caer, te sostengo sin la fuerza que debe ser, no sé qué fue, ni cuándo, ni por qué. ¿Quién va a dar? no vuelves nunca más y el aire flote flojo y tú no lo puedas agarrar. Si la fuerza que debe ser no sé qué es, ni cómo ni por qué, no sé ni cómo ni por qué. Yeah.